Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Acá estamos, y sí, tengo dos cosas para decir. A ver. Una, falta poco para el Mundial. Lo quería decir porque todos lo dicen, yo también quiero decir, falta menos de un mes para el Mundial. Y ahí está nomás. Y otra, el recorte. El recorte empezó, ¿vieron? Con el otoño empezó. Recién ayer empezó el otoño. Ah. Nos queda un mes solo de otoño. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Tempranito. Y no sé si es la primera vez, me parece. 9 grados, hizo tanto frío desde que estamos acá haciendo ruta alternativa. Buenos días. ¿Cómo 9? Buen día. 6 hubo a la mañana más 6, temprano. 6, pero ahora claro. 9. Ah, me 9 dicen, ahora. Me dicen que hay 9 con 71 de humedad. No me voy a discutir. Me encanta eso, porque la visibilidad es de 10 kilómetros. Es que se puede ver todo, sí, lo que precioso. Usted quiera. El día todo lo precioso. Que usted quiera. Soleado, bárbaro, sí, genial. Buenos días, Nico. Buenos días, Ceci, que ahí está en la producción. Hoy Ro no está con nosotros porque tuvo una pequeña complicación. Y seguro que Carolina está yendo a trabajar y Pablo ahí no se va a estar esperando en cualquier momento desde Escobar. Así es. Bueno, buen día, Daniel. Buen día, Graciela. Acá estamos. Acá en estamos. Este nuevo en Ruta Alternativa. Con el dato de la mañana, claro, está que están en esta lucha que están llevando adelante uh-huh. los trabajadores del subte para que, rechazando la paritaria que ya firmó uh-huh. la UTA y exigiendo que se abran paritarias específicas para uh-huh. el subterráneo, ¿no? Para los trabajadores del subte. Así que la línea H y la línea E, en este momento, más el premetro, uh-huh. Van a arrancar a funcionar a partir de las 12. Uh-huh. Directamente no arrancaron. Desde las 5:30, que, claro. Que sería el horario que tuvieran que haber arrancado, no arrancaron. Así que, bueno, en eso estaba. Y también estamos atentos con el tema de Cresta Roja sí. que acabamos de ver, que hay muchísimos de los trabajadores, alrededor de 500 trabajadores en la calle ahí cortando, uh-huh. No los dejan entrar y no se resuelve la situación ahí en Cresta Roja. Así que vamos y a estar atentos a eso. Y hay montada, hay caballos directamente, uh-huh. eso sí. fue lo que mostraba por lo menos hace una hora aproximadamente, o un poquitito más, la televisión Crónica concretamente era estaban allí. Y bueno, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en la mañana de hoy con los trabajadores de Cresta Roja. Recordemos que era la empresa insignia, digamos, ¿no? El mascarón de proa de Macri y Vidal, Cresta Roja. Bueno, allí anda el doctor Raúl Montenegro, que es biólogo, en este momento está invitado a la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos. Allí reúne en este momento a premios Nobel alternativos, y él ha sido invitado porque ha sido en su momento declarado premio Nobel alternativo, uh-huh. Biólogo argentino. ¿Y qué es lo que está denunciando? Está denunciando que hubo un escape de tritio, tritio 3 en la central nuclear de Embalse. Es una central que ha salido de operación, no está operativa en este momento, está siendo remodelada. La remodelación es un proyecto, una política de Estado, digamos, ¿no? Porque arrancó debido con esa remodelación para prolongarle en forma ilegal, porque no hay un impacto ambiental, no hay ningún paso dado para que esa remodelación se pudiera realizar, es para alargarle 30 años la vida a esa central nuclear, nada menos que una central nuclear. Bien. Está probado que es muy difícil que puedan convivir en materiales que ya tienen una fatiga por el uso prolongada con los materiales nuevos, eso sería profundamente riesgoso, y el impacto de un riesgo mayor que lo que ya ocurrió en la central de Embalse en Córdoba, implica una contaminación en 500 kilómetros a la redonda. El hecho concreto fue esta fuga de tritio que afectó a 5 operarios. Está esto es lo que está denunciando. Están con reactividad, y no solamente es Córdoba, sino que esos kilómetros que vos decís no solo afecta a Córdoba, sino también a provincias vecinas. Claro, sí. Porque puede extenderse, o sea que, bueno, es ahí donde está el juez Claudio Bonadío, y bueno, que hay una inseguridad tanto para Córdoba como para el resto de las provincias aledañas. Bien, hubo primero una fuga de agua pesada. Eso fue a mediados del año pasado, y en el mes de noviembre se detectó esta situación. Y decimos se detectó porque la ocultaron, es decir, las autoridades de Embalse y las autoridades de la Nación ocultaron la fuga. Recién cuando se llegó a, digamos, cuando los operarios definitivamente aparecieron con los síntomas de hasta haber sido afectados por la radiación, recién allí fue denunciada como corresponde. Por otra parte, fue denunciado ante la justicia por haber iniciado esta remodelación debido, Julio Debido, y el juez Bonadío archivó la causa. ¿Sí? No encontró que hubiera mérito para procesar o de alguna manera llamar al señor Debido a ver por qué había comenzado esa remodelación. A la carga, mi rock and roll, la renga. Cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme, y a la canción de la vida vas a desterrar. Vas a estar perdiendo el tiempo, porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede cazar. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo y no te gusta que cuente la realidad, cualquier mar, que contenga el gran vaso de tu cola de paja. No puede cazar, que no puede cazar, nadie lo puede cazar, nadie lo puede cazar. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. A 25 años de prisión al sacerdote Justo José. Condenan a cura pedófilo. En el día de ayer condenaron a 25 años de prisión al sacerdote Justo José Hilarás por abusos sexuales contra menores cuando era preceptor en un seminario en Paraná. Se lo encontró culpable en 7 casos. Sus víctimas tenían entre 10 y 14 años de edad. El proceso duró casi un mes. Se escucharon los testimonios de 24 curas, 4 ex sacerdotes, 3 obispos, las víctimas y sus familiares y el propio Hilarás, que se declaró inocente y dijo que todo fue un plan orquestado por una de las víctimas. Abrupta caída del salario promedio. Así lo revela un informe realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda, demostrando que la crisis cambiaria afectó el salario mínimo promedio, cayendo 3 puntos en la región. El estudio utiliza un índice medido en dólares. Según este informe, el ingreso mínimo de los argentinos pasó de $589 a $384, registrando así una caída del 34,8%. En el último año, el retroceso es del 27%. Denuncian trabajo esclavo de médicos. Aseguran que las jornadas laborales exceden las 110 horas semanales determinadas por las leyes de contrato de trabajo y de jornada laboral. Señalan también que los salarios pagados se ubican por debajo del mínimo. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, que conduce Héctor Garín, denunció ayer la crítica situación laboral de los médicos residentes en todo el país, en particular establecimientos de Rosario y Santa Fe. La organización sindical presentó al diputado Héctor Recalde un anteproyecto de ley para reglamentar las tareas de los residentes. Convocaron a jubilados para reemplazar docentes. Se conoció que el gobierno de Neuquén convocó a docentes jubilados para reemplazar a los que se hacen paros. El anuncio lo hizo la ministra Cristina Storiani, quien señaló que se resolvió convocar a docentes en actividad y jubilados para presentar servicio como tutores en las escuelas en que no comenzaron las clases y se encuentran sin actividad desde el 5 de marzo. El paro de ATEN cumplirá 40 días al no haber acuerdo en las distintas negociaciones que se llevaron a cabo con el gobierno provincial. La nena de 10 años violada deberá seguir con su embarazo. Hace unos días se conoció el caso de una niña de 10 años que llegó al Hospital Materno Infantil de Salta con dolores estomacales. Luego de ser examinada, se descubrió que cursa un embarazo de 19 semanas. Un decreto la obligaría a continuar con la gestación hasta que el bebé nazca, pese a ser fruto de una violación por parte de su padrastro. Es el decreto 1170 de 2012, el que establece un periodo límite para acceder al aborto no punible de 12 semanas. Por este motivo, la menor ya no accedería al programa. Francia podrían extraditar al genocida Sandoval. Se espera para este jueves 24 de mayo que la Cámara de Casación de París dé curso al pedido de extradición de Mario Alfredo Sandoval, alias Churrasco. La medida fue solicitada por el juez Sergio Torres. Este genocida está imputado en la causa ESMA por delitos de lesa humanidad contra más de 600 víctimas, pero la justicia francesa solo expedirá por la causa de Hernán Abriata, el joven estudiante de arquitectura detenido el 30 de octubre de 1976 en el operativo liderado por Sandoval y desaparecido desde entonces. Aborto legal, pañuelazo de estatales. Está propuesto para hoy, martes, a las 17, frente al Congreso. Forma parte de los Martes Verdes, que impulsa la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Durante la jornada, las y los estatales firmarán en una carta dirigida a diputadas y diputados de la Nación. Esta iniciativa surgió desde las bases de los organismos que se autoconvocaron para llamar a un pañuelazo masivo y en unidad, por lo que la convocatoria es extensible a todos los organismos y reparticiones del Estado. Por su parte, las direcciones de ATE adhieren y convocan a la actividad. Berlín, problemas de vivienda. En el día de ayer, integrantes de la red BZZEN realizaron una campaña de ocupaciones para visibilizar el problema de gentrificación en la ciudad. Fueron 9 ocupantes que reflejaron en su cuenta de Twitter, donde se puede encontrar lo referido a la acción en tiempo real. Uno de los edificios ocupados es el que pertenece a la compañía Standung Lang, empresa dedicada al desarrollo urbano que pertenece a la Municipalidad de Berlín. Hubo 50 detenidos y al momento del desalojo, la policía reprimió a quienes solo estaban mirando. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Acá estamos nuevamente en Ruta Alternativa y cuántas cosas que hay para el día de hoy. Hoy tenemos, como siempre, una cantidad de información. Nos vamos a meter con el tema de los glaciares. Parece que ya está, de alguna manera, como quien diría, cerrado el inventario, ¿no? No sé. Vamos a ver si realmente ese inventario satisface, más que todo, a quienes realmente le han seguido esta lucha desde hace tanto tiempo. Abogados, ambientalistas, en fin, con eso nos vamos a meter eso. Vamos a tener hoy, vamos a hablar también de vuelta de tecnología, la tecnología que nos afecta cuando estamos en internet y todo. Vos ayer me decías, no, te ofrecen eso, no, me ofrecían un iPhone por 1 euro. Claro, sí. No hay que creerles. Seguiremos preguntando porque, viste, yo ya estaba ahí y dije, ¿qué pasa? ¿Un euro? Yo pensé que la duda era con otros valores. Un euro sospeché siempre, de cualquier cosa. Y de cualquier cosa, claro. Pero estaba tentador. Es más, si le dan un par de medias por 1 euro, tampoco haga clic. Tampoco. Nada, mucho tampoco. Menos un iPhone. Bueno, veremos, preguntaremos de vuelta nuevamente hoy cuando estemos metiéndonos con ese tema. También vamos a... No, que tenía su versión analógica en el todo por 2 pesos, que uno ya sabía que nada valía 2 pesos. Claro, exacto, muy bien, me hiciste acordar, sí, totalmente. También nos vamos a ir a ver qué pasó en este Teatro Urquiza, ahí en Parque Patricio, recuperado por los vecinos. Cuánta historia, ¿no? ¿Cuántos de estos lugares que se recuperaron, que volvieron a ser parte de los vecinos y que, digamos, con una lucha de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, de sí, eso, años luchando para recuperar ese teatro, Fito Urquiza, sí, efectivamente. Como a usted le gusta, vamos a cruzar la otra orilla. No, más que cruzar, vamos a intercambiar, ¿no? Ese un dúplex que hacemos y que vamos y venimos de allá y para acá con mucha información, que está bueno tenerla, a ver cuántas cosas coincidimos, ya que tenemos siempre esa discusión. Estos de acá, estos de allá, bueno, en fin. Y como dije antes, se viene el Mundial y hay que ver con qué nos venimos, ¿no? Ya estuviste mirando, creo que tuviste un fixture para ver, mirar un poquito. Ah, sí, me olvidé de traerlo, lo iba a traer acá a la radio. Ah, bueno, no importa. Bueno, todo eso, muchísimas cosas más, vamos a tener en el día de hoy en este Ruta. Lo único que puedo decirle del fixture es que está complicado. Está complicado, está complicado, sí. Sí, sí, eso serían los comentarios. Como yo dije... No, es época de arrancar el PRODE. El PRODE, claro, ¿te acordás del PRODE? Yo cada tanto digo, ¿y el PRODE? ¿Dónde está el PRODE? ¿Dónde quedó? Pero es momento, sí. Es momento. Yo no soy, ustedes saben, pero bueno, ya lo dije varias veces para mí, pero los mundiales te llaman al fútbol, te llaman a esa cosa que en fin. No, me quedé en alguna de las noticias que hemos seleccionado ahora a la mañana, alguna de las noticias del lado de acá. Hemos comentado esta de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la cual habla de una caída. Hemos caído al cuarto puesto en Latinoamérica en cuanto a los ingresos. Era algo, bueno, bastante previsible, porque una devaluación de un 25%. Y claro, si lo medimos solamente en dólares, claro, hubo un 27% en lo que va del año. Es exactamente, refleja la devaluación. Habría que ver, porque también lo que estamos sufriendo en estos días es la remarcación en los supermercados. Esto, sí. Aunque el gobierno lo diga o no lo diga, todos vamos a comprar algo y todos vemos que hay una remarcación total. No hay nada que haya quedado al precio de hace una semana desde atrás. Desde las cosas más básicas han sufrido, como es comprar harina, cosas simples, ¿no? Pero es mucha la diferencia. Porque cuando uno tenía una harina, no sé, a 16, 17 pesos, hoy está a 26 pesos. Es muchísimo el aumento. Claro, todas estas todos esos precios que de alguna manera por commodities o por importación están atados al dólar, entonces eso fue automático. Lo que digo, tal vez sería más interesante ver si podemos reflejar en algún momento el poder adquisitivo del salario y en qué lugar estamos. Pienso que de repente en países como Bolivia, no sé en qué lugar del ranking ocupa Bolivia, pero probablemente ocupe un lugar mucho más bajo que Argentina, pero también es muy probable que las bolivianas y los bolivianos puedan comprar más con su salario. Claro. ¿No? Que eso me parece que en definitiva es un dato más interesante, ¿no? Como para ir pensándolo, para ir avanzando un poco más allá de esto, que también es importante saber si se ha reducido o no. Sí, otra de las cosas que estuvimos nombrando son los pañuelos verdes hoy nuevamente. Exacto. En el Congreso. Bueno, es casi el tramo final, porque ya nos quedan, no sé, también casi como el Mundial, un poquitito antes, dos días antes del Mundial entraría en recinto el tema de la legalización del aborto, donde ha sido un mes donde todos los expositores a favor han sido muy sólidos en fundamentar sus argumentos desde todos los ángulos, desde la salud sexual, la educación sexual, la salud pública, lo político, lo económico, lo social, lo jurídico. O sea, ha sido contundente, ¿no? Desde el lugar ha quedado muy claro por qué es necesaria una ley de legalización del aborto, superando los límites de la mera despenalización y los abortos no punibles, ¿no? Sino la legalización. De los que se oponen hemos escuchado a muchas atrocidades. La verdad que se han escuchado cosas que, en principio, para los que estamos de acuerdo con la campaña por un aborto gratuito, legal y seguro, entendemos que no son los fundamentos y que realmente tendría que entrar al recinto con algo de esos 8 programas, esos 8 proyectos que se presentaron junto con la campaña, donde hemos visto a lo largo de este mes y pico que todos los que apoyaron a presentaron un proyecto, también apoyaron al de la campaña. Simplemente claro. Son mejoras a las distintas, a ciertas. En general, todos van por algo más, ¿no? Por un poquito más. O sea, hay un consenso alrededor de. Hay un consenso, o sea que, bueno, tendría que entrar al recinto cuando entre, si no me equivoco. Creo que el Fundial empieza el 16, el 14. No sé si queda tiempo en esos días, pero tendría que entrar muy sólido para que salga de diputados con una aprobación, ¿no? Uh-huh. Aprobación para, por supuesto, después viene todo el otro, toda la otra parte que es el Senado, ¿no? Que no, bien, es muy fácil. La otra es mañana, a 30 años de la Marcha Blanca, los gremios docentes paran y marchan nuevamente a Plaza de Mayo. O sea, mañana hay una marcha federal a Plaza de Mayo de los gremios docentes. Esperamos que la movilización sea masiva, obviamente, y exigirán al gobierno la apertura de la paritaria nacional docente y una nueva ley de financiamiento educativo, obviamente salarios dignos y que no cierren los institutos superiores, que es lo que se está reclamando acá en la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, bueno, hablábamos recién de los 40 días de huelga docente en Neuquén. Y está bien, la ministra del área ha llamado a los jubilados. Esperemos que los jubilados no vayan, ¿no? Digo, por una cuestión de solidaridad, nada más. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte del gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alterativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que las víctimas de Gatillo Fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía, Vos Sabés. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Acá estamos, 8 y 29, seguimos con 9 grados, no va a ser mucho la temperatura hoy, 16 grados, sí va a estar soleado, la noche va a estar despejada, va bajando la humedad, o sea que está bueno para todos los que mucho tiempo tenemos atrasados, lavados de ropa, limpieza de casa, porque todo es en una humedad por todos lados, bueno, 71%, la visibilidad bajó un poquito, o sea que algo se están como nublando, 9 kilómetros, y bueno, el viento y todo lo demás. Está en, no hay índice UV mínimo, ajá, así que estamos bien con todo eso y bueno, y seguimos con el paro de los subtes de la línea E y H y igual con el fresquete que hay, sí, y del Premetro. Premetro, igual digo, gracias. Con el fresquete que hay, UV, ni vale la pena que te pongas una pantalla solar porque vas con la bufanda, el gorro. No crea, crea. Si es muy helado, vio que cuando va la nieve también, bueno, ¿no? Sí, pero acá. Ahora, no sé cómo será la situación por Escobar. Ajá. Buen día, Pablo Brambilla. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Acá andando, bien, con Pablo. Frío, con frío. Fresquito, sí, fresquito. Ahí cayó alguna heladita mínima, pequeña, pero sí. Ya como para ir anticipando lo que se viene, el invierno estilo Aranguren. Claro, bueno, hubo recorte tal como lo anunciábamos al comienzo, ¿no? El otoño se redujo a unos pocos días, ya estamos en el invierno. Es parte de la negociación con el fondo. Con el fondo, seguramente. Sí. Claro. Es lo que hay. Claro, un poquito menos de otoño, después le vendo un poquito menos de invierno y así sucesivamente. Sí, claro. Bien. Muy bien, vamos ahí con un recortecito de los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Vamos. Por supuesto. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar, por supuesto, con la noticia que el oyente, la oyenta está esperando, que es, por supuesto, lo que concierne a la selección argentina de fútbol. Bien, titula el diario El Cronista Comercial. Mundial, por Messi, Argentina es una de las 10 selecciones mejor cotizadas. Anote el valor, usted acuerda, cada gol que mucho que cero, la selección, ¿no? Anote el valor, 816 millones de dólares. Oh, qué cosa, la selección. La selección argentina, eso es lo que vale. No, le voy diciendo para que usted se acuerde de ese valor, 816 palos, cada vez que la pelotita entre. Bien, acuérdese que son multimillonarios estos muchachos, Sí, sí. Bien. Algún día busque de la uruguaya, si se siente bien acá. Pero cómo no, le averiguo el dato, por supuesto. Está Luisito Suárez. Sí, sí. Y titula el diario Clarín, y acá me parece interesante respecto, si usted quiere darle un enfoque laboral, de la lista de Sampaoli dice, tiene más jugadores polifuncionales. Ajá. Cualquier semejanza con la reforma laboral... Es pura coincidencia. Claro. Entonces, bueno, ahí podríamos dar dos datos, si se quiere, para ir introduciéndonos el tema mundial. Por un lado, el valor, el costo de mercado de la selección argentina. Y por otro lado, bueno, ¿cuáles son esas características con las que va a jugar? Sí. Jugadores polifuncionales, que pueden hacer distintas tareas. Claro. Serían prácticamente, el fondo le dijo, mire, quiero como la selección. La reforma laboral la quiero como la selección. Claro. A mí me da un poquitito de miedo esto de polifuncional, porque fíjate que polifuncional es un pato. Camina, nada, vuela, pero ninguna de las tres cosas las hace bien. Sí, claro. ¿No? Claro. Digo, me da cierto temor. Bueno, a propósito, un poquito, porque por ahí la oyenta no tiene el dato preciso, vamos con la lista de jugadores, de los 23 jugadores que van a jugar el Mundial para la selección argentina. Escúchelo a Sampaoli. A ver. Arquero Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Franco Armani. Defensores Gabriel Mercado, Cristian Ansaldi, Nicolás Otamendi, Federico Facio, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña. Volantes Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Giovanni Lo Celso, Ever Vanegas, Manuel Lanzini, Maximiliano Mesa, Ángel Di María, Cristian Pavón. Y delanteros Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. Bien. No sé, por ahí las apreciaciones las vamos a dejar para otro momento. Sí, como quiera. Aquí hay una opinión. A ver, Pablo, Pablo, me meto. Sí, claro. ¿Para vos el fallido ahí estuvo ensayado? Todo está ensayado, todo, absolutamente todo. Hasta la remerita de los redondos que le dieron a Sampaoli. Lo vi la remerita que dice octubre. Sí, todo está preparado. Todo es parte del marketing, ¿qué quiere que diga? Sí, claro, nada es casual, obvio. No, por eso. Bueno, ya me imagino, Sampaoli con el indio, imagínese la conferencia de prensa postmundial. Qué belleza, qué maravilla. Bien. Bueno. A propósito entonces de los distintos titulares de los medios del día de hoy, dice Clarín, el gobierno convoca a los empresarios para que moderen la suba de precios. Dice La Nación, respaldo de las grandes potencias a las reformas de Macri. Ajá. Bien, y por otro lado el cronista comercial dice, por la devaluación llegaron a los supermercados las listas con aumentos de hasta 15%. Nación evalúa que provincias absorban parte de la obra pública y el gasto social. Prepárese, señora, señor, claro, que usted estaba contento porque a los porteños les iban a subir el aumento de todas las tarifas. Ahora bien, van por ustedes, ¿eh? Le mandamos un abrazo a nuestros oyentes y oyentas del interior del país. Que van a reabsorber el gasto social. Bueno. A propósito de la cantidad de cosas que escuchamos en el día de ayer, le hice un paneíto del estado de la pandilla. Usted sabe, me refiero al mejor equipo de los últimos 50 años. Claro, sí, claro. Así que escuche a la pandilla de Don Gato. Bueno, gracias por acompañarnos. El objetivo era presentar este equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años. Que empezaron a crear un clima golpista. Me parece que sentarse a discutir en una mesa todo lo que tenga que ver con un tema como la baja del gasto público es muy bueno. Con el ministro Caputo, que no necesita presentación. Creo que en situaciones como esta, así de turbulencia de mercados, uno tiene que mostrar anticipación y determinación. Creo que nosotros mostramos anticipación. ¿Qué pasó después? Bueno, lamentablemente estábamos en lo correcto y efectivamente la situación se puso peor. Entonces, una vez que se puso peor, decidimos hacer uso de la posibilidad de pedirle un crédito al fondo. Como digo, siempre estuvimos en el fondo. Siempre estuvimos en el fondo. La necesidad de llegar al equilibrio fiscal y entender que el equilibrio fiscal, la baja de la carga tributaria, lograr desterrar la inflación, romper la vulnerabilidad que nos genera ese déficit, tiene que ser algo que, en el que trabajamos todos los días para generar empleo en todos los lugares de nuestro país. Aún en las dificultades, cuando entramos en crisis, más tenemos que ratificar el camino al que vamos. Frente a esta nueva realidad de los desafíos tecnológicos que vivimos, de lo que llamamos la cuarta revolución, tenemos que dar la respuesta porque hoy tenemos un impacto enorme sobre el sistema de trabajo y la necesidad de readaptarnos, de recapacitarnos para esta tarea. Por esa razón es que la presidencia argentina ha hecho de esto uno de los centros temáticos del G20. Nuestra vocación como Cambiemos es quedarnos. ¿El proyecto Macri 2019 sigue firme? De nuestra parte, nosotros queremos, por supuesto, que Mauricio Macri sea presidente más tiempo. ¿El proyecto María Eugenia Vidal, presidente 2019, es descartado? Yo creo que sí, porque es lo natural. Estamos bien. Estamos bien, o sea, vamos a cumplir los plazos que nos comprometimos, vamos a ir adelante con esta transformación enorme que estamos llevando adelante en la ciudad. Solo posible por poder trabajar con María Eugenia, con Mauricio en total sintonía, estamos en el camino. Hay enorme cantidad de oportunidades de inversión en esta ciudad del talento, de la creatividad y de la buena calidad de vida. En este camino de ayudar a que la pobreza no crezca, tenemos que trabajar sobre la inflación. La inflación es el principal enemigo de la pobreza. Y la crisis que vivimos los últimos días es muy importante. No haya traslado automático de precios y de inflación y de aumentos. La mejor educación en la Argentina se construyó sobre valores antes que sobre contenidos. Y los valores eran el del esfuerzo, el del mérito, que estudiar suponía un sacrificio. Equipo de los últimos 50 años, un equipo de buena gente. ¿Por qué siempre empiezo por el final? Esa voz de sufrimiento, de dolor, de generar. Yo no puedo así. Sí. No para puedo. Que usted se vaya poniendo en clima de lo que viene. Pero claro. No, es mucho. Es lo, mucho. Lo de Dante Caputo, en fin, no sé si hablaba de un picado en el cual él hablaba de anticipar. Y de anticipación, porque después no cierra con lo que después se puso peor. Sí. Lo que decía. O lo anticipamos o se puso peor. No, las dos cosas. O sea, anticipamos. Primero teníamos una alegría tremenda. Después claro. Anticipamos que capaz que por ahí, que en todo caso lo que dicen no va a pasar, pero después lo anticipamos y ven que era peor. Claro. ¿Te quedó claro? Claro, sí, bueno, pero en fin, no me quedó claro. Lo otro es lo que decía Luigi Caputo. Claro, no, es confuso. Lo otro es, ¿a dónde desterrarían la inflación? ¿Dónde se destierra la inflación? No, siempre es bueno recordar que el problema, el origen de la pobreza es la riqueza, ¿no? Claro, no, no la inflación. Claro, no, le digo, claro. Porque por ahí el oyente desprevenido, ¿eh? Sí, sí. Todo esto se dio en el marco de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Ah, qué lindo. En Amcham. Claro. Ayer estuvieron casi todos, menos Carrió, que estuvo en TN, bueno, parecido. Y estuvo Fourier, el canciller, que ahí lo escuchábamos también, que bueno, nos da un poquito los lineamientos que vienen para las discusiones en el G20. Claro. Y ahí estaba un poquito la cuestión en relación a las cuestiones del trabajo. Uh-huh. Bueno, en fin. La pandilla completa le traje. Sí, lindo, total, ¿eh? Total. Hermoso, hermoso. El mejor equipo de los últimos 50 años. Claramente, yo creo que el oyente está diciendo en su casa, pero más vale. Más vale. Sí, que totalmente. Bien, dice ámbito financiero, los bancos no perdieron depósitos durante la crisis. No, está claro que los bancos no pierden nunca. Claro. ni siquiera usted saca la plata y de alguna manera la generan. Son extraordinarios. Sí, sí, sí. No pierden nunca. Bien, dice ámbito financiero también, autorizan a gendarmes a usar armas propias. ¿Qué significa armas propias? ¿Cómo? Bueno, en el marco de lo que sería la emergencia en seguridad, bueno, ahora autorizan a los gendarmes a que puedan utilizar, supóngase, todo lo que tengan a mano. Ajá. Ah, y aparte, si están en una confitería de civil, también la pueden usar. Usted puede usar lo que usted quiera. Si usted es gendarme, puede usar lo que usted quiera. Ajá. Mire. Le voy diciendo, así que bueno, en fin. Quiere decir que si el tipo lleva en la bota un calibre 32, lo saca y... La delincuencia puede justificar cualquier cosa, señor. Ah, caramba, bueno. Bueno. Y a propósito de justificadores de cualquier cosa, vamos a escuchar a Marcelo Longobardi, que por Mitre, bueno, de alguna manera nos pinta un panorama, en todo caso, un poquito más oscuro, aún del que ya escuchamos. Porque, como decíamos... ¿Puede ser? Sí, los intelectuales orgánicos están empezando a justificar un poquito lo que se viene. Ah, y si no, escúchelo a Longobardi, que ve el panorama bastante oscurito. Escúchelo. Entre las cantidad de asuntos que han entrado en debate en la Argentina, está la organización del gobierno del presidente Macri. Esto ha sido a partir de el comienzo, entre comillas, se quiere, de esta crisis cambiaria económica de la Argentina. El sistema con el cual funciona el presidente Macri ha estado en telejuicio. La economía argentina me da la impresión que no da para mucho más, con independencia de la discusión respecto de quién tiene la culpa, si Cristina, si Menem, si De la Rúa, si el 2001, si el 2020, si Macri, si Duhovne. Tenemos un problema de organización severa. Dicho esto, me da la impresión de que lo que pasó no fue el final, no fue algo que colapsó, sino algo que está por colapsar. Yo no tengo idea si esto va a ser así o no, porque no lo puedo saber, pero está la impresión general de que efectivamente algo está saliendo mal en términos económicos generales. Entonces, en tanto esté esta impresión de que finalmente algo grave está por ocurrir y que el deterioro no paró, sino que empezó hace 15 días, eso afecta a las expectativas. Entonces, me parece que cuanto más rápido actúe Duhovne en esta línea de ir al fondo de los temas, más rápido va a corregir las expectativas. Se está complicando. Ya si ni Longobardi ve un buen panorama y le dice a Duhovne, apurate. Claro. Sí. Apurate a esquilmar, que queda poco. Claro. Sí, yo siempre estoy diciendo que alguno va a decir, me quiero ir. ¿Me puedo ir? Usted dice la de Lorenzino. Más claro, o menos. Sí. La de Lorenzino. Sí, en cualquier momento Duhovne dice, me quiero ir, pero por ahora le dieron 9 ministerios más para manejar. Claro. Así que bueno, no sabemos en qué va a derivar todo esto. O sí sabemos, pero bueno, qué sé yo, tampoco nadie se quiere adelantar, imagínense. No, por supuesto. No, igual mientras lo transitamos también la padecemos, ¿no? Sí, totalmente. Así totalmente. Que, bueno. Bien, y para cerrar le traje un traxito de una promo de TN, en la que se habla nuevamente de un tema que, claro, por ahí el oyente lo tenía un poquito olvidado, pero no sé, ¿se acuerda que estábamos en guerra con los mapuches? Sí. Claro. Bueno, a ITN no lo recuerda, y si no, escuche un poquito este programa que hicieron el fin de semana, del que solo le traje la promo porque no daba para mucho más. Escúchelo. Sí. Patagonia. El conflicto violento sacude a la Argentina y a Chile. Para algunos es una guerra en gestación. Mapuches que reclaman territorios sin fronteras. ¿Cómo se organizan? ¿A quiénes responden? La RAN como tal desconoce al Estado argentino, desconoce a las provincias, desconoce nuestra bandera, desconoce nuestro himno, desconoce a la Argentina como tal. ¿Es posible una solución? ¿Por qué algunas comunidades mapuches conviven en paz? Mapuches, la guerra por la tierra.

Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. No te olvides que para comunicarte con nosotros tenés el 15-49-47-98-46. Mándanos tu mensaje por WhatsApp. Estamos acá a las 9 en punto de la mañana. Mirá 9 vos. En punto de la mañana, 9 grados también. Hoy no es el 8, es el 9 el que nos sigue. 9 kilómetros de visibilidad. ¿No viste? Te dije que es el 9. ¿Cómo 9? No puede ser. 9 kilómetros de visibilidad, ¿sí? Dice. Antes era 10, bajó, claro, bajó. Bajó un poquito. Bajó bueno. Un poquito. Bueno, ahí estamos y ahí desde las 11 de la mañana se espera una concentración en Avenida Martín García y Defensa, Taxistas Unidos. Es una medida que fue convocada por compañeros con libertad de acción, motivada por la voluntad propia, sin ningún otro interés más que defender nuestro noble actividad. Eso dicen en un comunicado, seguramente. Seguramente los Taxistas Unidos. Uh-huh. También los bachilleratos en lucha, a las 16, concentran en Avenida Entre Ríos y Avenida Rivadavia, jornada por la educación pública y popular, por la validez nacional de títulos, el reconocimiento integral de los bachilleratos, mejora salarial para los docentes, por becas integrales, viandas de calidad, boleto estudiantil y contra la UNICABA. Indica la organización. También en las inmediaciones del Congreso, ya lo di, como habíamos antes, pañuelazos estatales por el aborto legal. Hoy a las 17 los estatales levantamos nuestros pañuelos verdes frente al Congreso de la Nación para exigir el aborto legal, seguro y gratuito. Hay que sumarse, sí, hay que sumarse porque corre el tiempo, lo dijimos antes, para mediados de junio viene sube a la Cámara. Uh-huh. Concentración en Inti desde las 18 se espera concentración en Avenida General Paz 5445. Bueno, ya estuvimos pasando un poco por los glaciares, como bien lo habíamos dicho, importante saber y como dijimos apoyar. Importante saber el dato, uno de los datos relevantes que nos dio Enrique Viale es el hecho de que por más que la ley sea posterior a la instalación de la mina Veladero va a tener que salir de ahí si se aplica la ley como corresponde, ¿no? No hay derechos adquiridos para poder contaminar. Ya pasamos por los medios masivos, sí. Comerciales, también por nuestras noticias, y todavía nos queda hablar de esta cosa de internet legal y todo lo demás. Ajá. Un euro por un iPhone, y yo me lo creía todavía, pero por favor. Y nos queda todavía cruzar el Río de la Plata para enlazarnos allí con el otro 102.5 en el barrio de Peñarol. Así que bueno, esto es lo que viene ahora en la colectiva. Y creo que ya andamos, ¿no? Por allí, por Montevideo. Buenos días. Buen día. No estamos todavía. Bueno, a ver. Necesitan un empujoncito nomás, bánquenme. A ver. 102.5 en Buenos Aires. 102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar si estuviésemos del otro lado. Contactos. Más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta Alternativa. Mañanas Activas. He is here. Alfredo Zitarrosa. Otro periodismo. En el mismo aire. Muchas cosas que compartimos acá y allá. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿qué andamos? ¿Cómo andan por ahí, Graciela y Ariel, no? Así es, estamos. Así, hoy en un piso reducido. Nosotros acá estamos reducidos al extremo que estoy yo solo y un compañero que está haciendo la parte de la redacción. Ajá, bueno. Sistema de emergencia, pero funcionando, no importa, Me imagino que operando, ¿no? Al firme, sí, operando, haciendo el programa, el 12-1, habitual que no corresponde acá siempre. Hay que asumir el rol que toca, ¿no?

farol chata, luna llena, viejas rejas, trenzas negras y un suspiro en un balcón, mayorales, cuarteadores. Muchachada de mis horas, hoy retornan al recuerdo que me quema el corazón. Hoy todo, todo ha cambiado en el barrio Caras Nuevas y yo estoy avejentado. Y nostalgias en el alma, yo soy de Parque Patricios, evocación de mi hacer. Momento de columna en Ruta Alternativa. Acá estamos ya casi llegando a la hora y media de este programa de hoy, de este martes, acá frío en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, lo comentábamos también y que teníamos preguntas para esta columna que vamos a tener ahora, con una columna sobre tecnología, legales y todo lo que hace a esto con Rodrigo Iglesias. Y bueno, buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ahí estaba. Ayer justo estaba pensando en vos porque me ofrecieron un iPhone por un euro. ¿Qué hago? Cuando la limosna es grande, esto sí. Es para todo. Sí, ¿no? Claro. No, buen día. Por un euro un iPhone no lo compren porque algo raro no, hay. Por eso, sí. Bueno, ¿qué tal? Bien, les cuento. Uh-huh. Hace poco nos preguntaron a muchos si los hackers argentinos eran tan buenos. Uh-huh. Bueno, sí, son buenos. Pero ¿cuán buenos son? Y mirá, hace poco hablábamos sobre programas de mensajería instantánea para mantener la privacidad, el anonimato, que no era tan bueno WhatsApp, que uh-huh. Telegram está un poco más seguro, pero no tanto, y recomendábamos un programista que se llamaba Signal. No sé sí. si se acuerdan, hace sí. casi un mes de esto. Sí. Bueno, tres argentinos vulneraron esta aplicación, pudieron llegar a descifrar los mensajes, tomar control de la máquina, podían hasta implementar un cierto programa malicioso para poder tomar control de una máquina sin la intervención del usuario. Es decir, lo rompieron todo, lo hackearon. ¿Sí? Estos tres argentinos son Iván Barrera Oro, Alfredo Ortega y Juliano Rizzo. Ajá. Cuando uno se pone a investigar quiénes son estos chicos... Esa es la pregunta, ¿quiénes son? Empezamos a saber que uno es investigador... doctor en informática, un académico muy importante, que es Alfredo Ortega. Luego tenemos a Juliano Rizzo, que Juliano Rizzo es un caso muy particular. El señor fue expulsado del Mundial de Hackers por hackear el Mundial. Eso es ser bueno. Ahí estamos sumando puntos a los hackers argentinos. Sí, por supuesto. Y Iván Barrera Oro es una persona que trabajaba para lo que fue la CNC, después devenido en ENACOM. Ajá. Son gente que trabaja de esto y vive de esto bastante bien. A lo cual, los hackers argentinos no serán los mejores del universo, pero son muy buenos y son muy respetados en todo el mundo. Dado que estas vulnerabilidades que reportaron, estos problemas que tiene este sistema de mensajería, son tomados por el mundo entero. Uh-huh. Asimismo, estos tres chicos estuvieron en el Congreso, en senadores y en diputados, hablando en contra de lo que fue el voto electrónico, la reforma electoral, y explicando por qué. Ajá. O sea que si tenemos a alguien tan bueno, que tiene la particularidad de que se juntaron los tres y dañaron el primer programa, que era supuestamente 100% seguro, uh-huh. y estos tres van al Congreso para decir... este sistema de votación no es bueno, claro. Estamos ante un problema. Ahora, Iván Barrera ahora tiene una particularidad. Uh-huh. Él no se recibió, no tiene un título universitario. Ajá. ¿Sí? Ahora, está estudiando en la UTN, demás, sí, pero tiene un problema grande. Uh-huh. Ayer salió una resolución del Ministerio de Educación donde especifica los títulos necesarios para trabajar. Supónganse, necesitas título de médico para ejercer la medicina. Claro. Sí. Uno entendería esto, pero asociarlo con la medicina, lo que es informática, estaría obrando de una forma equivocada, porque es un oficio la informática. Claro. No es una profesión liberal, regulada. Sí tiene un título universitario, tiene una carrera universitaria. Por ejemplo, a ver, la resolución que ayer sacó el Ministerio de Educación tiene un detalle muy grande. Los que están inscriptos como peritos informáticos no podrían ser peritos informáticos. Ah. Entonces hay un desfasaje, hay un barullo bastante importante en lo que es el ámbito de la tecnología con esta resolución, y más que nada con personas como Iván Barrera Oro, que son muy, muy capaces, son gente extraordinariamente capaz, pero no tiene un título universitario. O personas que tienen un título universitario, pero no pueden ejercer su oficio. Claro. Porque esta resolución se los impide. Claro. Y habrá también quienes tengan un título universitario y, bueno, en fin, no tengan... Y no tengan un examen de idoneidad. De idoneidad, claro, supongo, ¿no? ¿Sí? Debe pasar. Exactamente. Claro. Tenemos este problema que no viene de ahora, viene de 2009. Ajá. Pero en 2009, si bien existía esta resolución, para hacer seguridad informática no estaba estipulado. Y además modificaron una palabrita en esta resolución nueva, esta actualización de resolución, que es que ellos mismos, o sea, el propio ministerio, va a establecer cuáles son las profesiones regladas. Entonces nos genera un marco de, si bien va a establecer lo que serían los programas educativos, sí, porque para eso está el Ministerio de Educación, para definir cuáles son los programas educativos, también está haciendo reducción de, bueno, este título es para esto. Entonces, claro, hacer esta reducción en el campo de informática es un error muy grande, porque nos está llevando a una colegiatura, es decir, que todos tengan un colegio y solo los que tengan ese título puedan ingresar a ese colegio. Claro. Y también está el problema del rol sindical. Claro. Si yo quito personas que están ejerciendo la profesión sin este título, que lo ejercen con un examen de idoneidad, lo podrían hacer tranquilamente porque son gente que trabaja de esto, que vive de esto, y claro, que se capacita diariamente en esto. Uno termina una carrera universitaria y tiene que seguir capacitándose y generan certificados internacionales. Sí, sí. Teniendo esos certificados internacionales, son más importantes que el título que otorga cualquier universidad por la actualización en sí, claro, por el conocimiento que da. Uh-huh. Este es el problema que estamos teniendo. Y los sindicatos, el problema que tienen, más que nada Unión Informática, es que sus afiliados van a tener que ser con título. Entonces les está sacando el porcentual de trabajadores que tendrían que tener, con claro, lo cual los estás desfinanciando. Claro. Hay un problema bastante grande. Y sí, los hackers argentinos son muy buenos vulnerando este tipo de aplicaciones. Ahora, me preguntan a mí, ¿y qué aplicación podríamos usar? Ahí está. Bueno, WhatsApp ya sabemos que no, Telegram sabemos que para algunas cosas sí, Signal ya sabemos que en lo que es escritorio, ya, lo que es en tu computadora de escritorio, sí, bajar la aplicación, el aplicativo a través del navegador Google Chrome no estaría muy bueno, no, porque tiene estos problemas de seguridad. Claro. Sí, entonces, ¿a dónde vamos? Ajá. Bueno, hay un software muy, muy, muy fácil de usar. Ah, pensé que ibas a decirnos que mandarnos notitas. Mandarnos notitas está bueno, que eso sería muy, muy bueno. De hecho, tengo un gran conocido que dice, tiene una frase muy linda que dice, yo no mando por internet nada que no pintaría con aerosol en la puerta de mi casa tres veces. Y está perfecto, está perfecto. Lo de mandarse papelitos no estaría nada mal. Está bien, perdón que te interrumpí, ¿eh? No, no hay problema. El programita es K-Base. Ajá. K-Base. K-Base. K-E-Y base, con B larga. Base, exacto, sí. Bueno. Es muy ameno, es muy sencillo, integra un montón de cosas de redes sociales, hay millones de videos explicativos, lo hacen un paso a paso muy sencillo, sirve para tener comunicaciones cifradas, para enviar archivos cifrados, si lo puedes tener en el teléfono y si lo puedes tener en tu computadora de escritorio o tu notebook sin ningún problema. Uh-huh. Es un programa muy ameno, tiene un solo detalle, con Linux algunas actualizaciones no funcionan, entonces hay que tener cierto cuidado de instalarlo de forma correcta. Ajá. Hay unos parchecitos en su página que tienen para bajarse y tenerlo actualizado. Ajá. Acá no compartimos esa, compartimos Linux y compartimos. Algunos tenemos Linux y otros tenemos... Bueno, para tenerlo en cuenta, sí. Se agradece la aclaración. Muy ameno, lo pueden estar usando y sinceramente es facilísimo de usar. Bien. Buenísimo. Bárbaro, muy bien. O sea, eso es contra los hackers. En realidad es para mantener tu seguridad y tu privacidad en Internet. Contra claro, todo. Contra todo. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando te pregunten, ¿los hackers argentinos son buenos? Sabes que sí, son buenas. La verdad, son buenas. Y ahora lo decimos, y son deben ser muchos, ¿no? Son unos cuantos, sí, sí. Pero más que nada son gente que se dedica a la seguridad informática. Y estos problemas que detectan los reportan con papers, con demás cosas. No es que están haciendo delitos y demás. Claro. Son gente que investiga. Ah, buenísimo. Correcto. Bueno, eso tal vez nos quede pendiente para otra oportunidad. Si tenés ganas, ¿para qué hackea un hacker? Para muchas cosas. Motivos para qué hackea un hacker. Exactamente eso. Rodrigo, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. Rodrigo Iglesias, y acá hablamos sobre informática, hackers en el día de hoy. ¿Cuántos hackers? ¿Argentinos buenos? Menos mal, algo bueno. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que todos los días las fuerzas de seguridad del Estado detienen a cientos de jóvenes de todo el país. Yo sabía que si te detienen, la policía tiene la obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, abogado o persona de tu confianza. Yo sabía que si sos menor de 18 años, la policía no te puede esposar ni meterte en el calabozo con personas mayores. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Llenamos de aire, me encantó recién a Rodrigo Iglesias con todo lo que nos dice, y también Mateo que está del otro lado, hoy no se sentía bien, por eso no fue al colegio y pudo escuchar esta columna que le interesa muchísimo. Mirá vos. Mateo tiene 10 años, nuestro oyente, No sé si es el más chiquito, pero es uno de nuestros oyentes más chiquitos. Uh-huh. Varios nos mandaron saludos en el día de ayer también. Están escuchando. Algunos están esperando el día de mañana para ver si va a haber entradas. Quieren saber si va a haber entradas estos días. Quieren ir de vuelta al teatro. Y bueno, esperen. ¿Viste? Hoy justo Rono está y no puede decir todo lo que dice con respecto a las entradas. Pero exacto. Bueno. Hay que esperar a mañana para eso. Ahí está, ahí está. Seguimos, son las 9:35. Seguimos con la misma temperatura. Pena, subió un poquito. Está fresco, pero muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Así que salí sí. a disfrutar el día nomás. Mandamos saludos también a Fabi, Silvia, Blas y particularmente a Maxi Bustos. Que los cumpla feliz. Eso, que los cumpla feliz. Bravo, otro compañero acá festejando en Ruta Alternativa. ¿Qué te parece? También a Luis Angió en la misma línea. En la misma línea, hoy también es el cumpleaños de Luis Angió. Bueno, eso, ahí estamos. Y bueno, acá estamos con varias de las distintas informaciones que nos llegan. Seguimos viendo lo que está toda la problemática esta que tienen ahora de que si está o no está, quién está en la selección y en el mundial, ¿no? ¿Viste las discusiones? ¿Por qué no está este? ¿Por qué no está? Yo la verdad que no entiendo mucho y no entendí menos eso que dice 2-3-2, tampoco entendí. Dice, ¿cómo vamos a defender? No sé de qué están hablando. Dije una barbaridad. No, creo que habrá que entenderlo una vez que empiecen a jugar. Yo tampoco lo entiendo. ¿No? Tampoco lo entendiste. Bueno, no. Digo porque yo quiero informarme, porque si no, cuando lleguemos acá y estemos en el Mundial, me van a decir, ¿cómo que no sabes nada, absolutamente nada? Tengo que conocerme el nombre de los 23, porque me quedé con una lista donde eran, ¿cuánto? ¿30 y pico? Sí, 30 y pico. Los primeros, claro, ahí está. Entonces me hablaban y me decían. Por dos días dieron esa lista, ¿no? Porque enseguida vino la de 23, la definitiva. La definitiva, sí, por un tiempo. Así que bueno. Creo que lo más significativo es que quedó afuera Icardi, ¿no? Icardi, esa fue, bueno, sí. Goleador de la Liga de Italia. Sí, goleador. Más allá de todo lo demás, ¿no? Quien es su representante, también su esposa. Sí, que más fue toda esa parte más farandulera, que no me voy a meter en eso. Creo que todo lo que escuchaba por los comentarios es cómo quedó afuera Icardi. Uh-huh. Así que, bueno, en eso seguramente seguiremos porque el Mundial se acerca y tenemos que hablar del Mundial. ¿Vos decís que vamos a seguir preguntándonos por Icardi? Yo sospecho un poco. No sé, para mí es una novedad todo, así que yo pregunto. No sé, Icardi, en fin, bueno, igual es raro, ¿no? Es raro, un tipo que mete goles. No, claro, es raro, pero acá con Ceci estamos discutiendo si no arrancar todos los programas de acá al Mundial, preguntándonos, bueno, Icardi, ¿qué pasó con vos? Claro. Queda la pregunta, la intriga, Icardi, ¿qué pasó con vos? Exacto. Pero nosotros nos vamos. En cualquier momento entrevistamos a Guandanara, ¿eh? A Guandanara, bueno, está bien, ¿por qué no? Pero nosotros vamos a algo, sí, vamos al Cine Teatro Urquiza, que está ubicado en la calle Caseros 2826, que se fundó en el año 1925 y llegó a representar uno de los polos culturales más reconocidos de la ciudad. Esto constituye un gran valor y forma parte de la identidad del barrio de Parque Patricios. Sus vecinos, juntos con varias entidades barriales y clubes de la zona, además de actores y miembros de la cultura, hace 5 años que vienen luchando para evitar que el propietario, establecimiento Campana Sociedad Anónima, con el aval del gobierno de la ciudad, intente demolerlo para llevar a cabo un emprendimiento inmobiliario. Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, ahora la noticia, la buena noticia, que esta lucha y esta organización dio sus frutos y el Cine Teatro Urquiza seguirá brindando un espacio a la cultura. Pero bueno, vamos a conocer un poco de toda esta lucha y de todo lo que significa, y con eso vamos a hablar con un integrante de la Asamblea de Vecinos por la Recuperación del Cine Teatro Urquiza, Octavio Martín. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Graciela. Buen día, Daniel. Antes que nada, gracias por darnos el espacio para poder difundir. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, a ver, este logro, porque eso es lo que hay que hoy disfrutar, ¿no? El logro de esta lucha. Sí, la verdad que estamos contentos y un poco sorprendidos, ¿no? Porque en estos tiempos, digamos, poder recuperar un espacio cultural para el barrio, para la zona y para la ciudad, no lo esperábamos. Así que realmente el barrio está revolucionado y bueno, ahora en estos días vamos a hacer también algún festejito en algún lugar del barrio. Ah, qué lindo. Así que bueno, estamos contentos. ¿En qué condiciones está ediliciamente el Cine Teatro? Ahora, o sea, está en buenas condiciones. Ajá. De conservación. Nosotros en principio no logramos de alguna manera revertir el diagnóstico del CAP,

su secreto. No quiero más policía. Casado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Casado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Ruta alternativa. Ahí ya a las 9:52 de esta mañana. Fría, sí. Vamos a ir acostumbrándonos a lo frío de este pequeño otoño para llegar entrando ya al invierno. Bueno, tempranito sí. Decíamos que los subtes continuaban con esta medida de fuerza. Esta vez le fue en las líneas H y E, y en la intersección de ambas líneas, que es Jujuy y Avenida San Juan, allí en la estación Las Heras. Exactamente. Y ahí en la estación Las Heras. Ah, sí, también en la estación Las Heras, en la cabecera de Las Heras, entonces. Ahí es donde se están los trabajadores. Bueno, en ambos lados había esta mañana un operativo, así que el operativo ahora fue en Las Heras. Exactamente, la Fuerza de Ciudad quiso desalojar a los trabajadores que estaban haciendo un paro y asamblea en la estación de Las Heras de la línea H para poner en marcha las formaciones, y los dirigentes denunciaron que no tenían orden judicial. Por lo que entendimos, nos acaban de mandar un audio de lo que está sucediendo, así que vamos a escuchar el audio, ¿sí? ¿Cómo estás? Buen día. Mira, ahí montaron un operativo importante de seguridad, rodearon los trenes, trataron de amedrentar, de sacar a los trabajadores de las cabinas de los trenes, de los subtes y de los túneles también. Hubo algunas corridas, empujones, aparentemente un par de balazos de goma, pero ahora está todo más tranquilo. Vamos a ver cómo sigue todo. Gracias por preguntar. Sí, es Claudio Dele Carbonara, sí. El que mandó este audio. Agradecemos a Dele Carbonara la información. Y lo que no me queda claro, ¿qué es la federal o la policía de la ciudad? Acá por lo que dice que hay videos grabados del conflicto, se ve a Néstor Segovia, secretario junto, claro. Y discutiendo con un policía de civil quien intentaba convencerlos que liberen la estación. Segovia aseguró que el convenio colectivo de trabajo no permite que los subtes sean manejados por otro personal, claro, que no sean los conductores, y reclama que no hay orden judicial para el conflicto. Así que, bueno, ahí intentaron, pero no pudieron ser desalojados, y bueno, evidentemente sigue ahí el paro, ¿no? Que es, dice la policía, en este caso, policía. Claro, de civil, fue, le dijo, dale, sí, dale, sí, parece, sí, sí. Salgan de acá, no molesten. Bueno, así, atentos, también en Cresta Roja hubo una gran, no tenemos hasta el momento datos concretos de lo que pudo haber sucedido, pero sí comunicados en los cuales hay una alerta de los 500 trabajadores que estarían quedando sin trabajo allí en Cresta Roja, ¿verdad? Lo mismo que está pasando en el INTI, ¿no? Que también hemos tenido ya cuál es la situación hoy a la mañana, que también nuevamente el comunicado dice que Gacetilla para este martes 22 de mayo urgente descomunal operativos de fuerzas represivas en INTI. El gobierno nacional y las autoridades del INTI pretenden impedir que los y las trabajadores realicemos una asamblea dentro del Parque Tecnológico Migueles, asamblea que daría comienzo a las 96 horas de la CAMPE, y exigirían la renuncia del vicepresidente Damián Testori, quien arrolló con su alto al secretario general de ATE, Francisco Dolman. Eso lo fue hace unos días. Hay carros de asalto, un camión de bomberos, vallas, 6 autos de la empresa de seguridad Murata, con un gran aporte de Murata, quien hizo un gran aporte, dicen acá, a la campaña electoral de Macri, infinidad claro. de recursos puestos al servicio de amedrentar a los trabajadores e impedirnos ejercer el derecho más elemental a la organización gremial. Hacemos responsable al gobierno nacional y a la ministra Patricia Bullrich y a las autoridades del INTI, Ibáñez, Testori, Pina, Zlatnanov y Luna, de la integridad física y la vida de los y las trabajadoras. Así que bueno, eso también es, está muy convulsionado todo realmente en estos días. Está así, hace unos minutos nos llegó el dato de que despidieron a trabajadoras contratadas de la línea 144 por adherir a medidas de fuerza. Recordemos que las trabajadoras de esta línea, que es donde se reciben las denuncias por abusos y violencia en general hacia las mujeres, ya habían denunciado sus condiciones de trabajo, como también trabajar en condiciones de violencia, ¿verdad? Bueno, pasaron muchas cosas en el día de hoy, todo esto que estamos escuchando, ¿no? Y también, bueno, lo dijimos, estuvimos en duplex con Uruguay, hablamos sobre los glaciares y lo que este inventario, que como bien lo volvemos a repetir, está incompleto. Hablamos de tecnología, de informática y tenemos nuevas herramientas para ir contra lo que nos invaden y que nos cajean. Ahí sigue Mateo diciendo que quiere ser hacker para hackear a los hackers. Algo así es la contestación que nos habla Mateo, bueno, que nos está escuchando. Y bueno, también estuvimos hablando recién sobre el Teatro Urquiza, recuperado ahí en el Parque Patricios. Un arreglo con el propietario. Hay que pensarlo, ni mecenas ni generoso. De repente lo que compró fue tiempo. Que en estos casos hablo del propietario, ¿no? Que va a poder construir ahora sí lo suyo. Bueno, como sea, la lucha de los vecinos logró que esta intermediación que permite la recuperación de un espacio cultural maravilloso allí en la Avenida Caseros. Bien. Toda la información que recibieron, todo acá en Ruta Alternativa, será mañana nuevamente llena de información, cantidad de cosas, como me gusta decirlo y me lo puedo decir, así que lo vuelvo a decir. Hasta mañana, chao, nos vemos. Hasta mañana. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.